Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 90. El programa de hoy ha comenzado con Afilador, trío de Madrid. Hemos escuchado el tema titulado 12, que abría su EP publicado en 2016. Desde Cracovia, un dúo que en 2018 publicaba un EP sin título, donde se incluye esta canción Deviation o Boredom. Inmersos en la época actual, en esta ocasión visitábamos Berlín para encontrarnos con Gilb y su cassette publicado hace un par de años, la canción Big City Boo. Está disponible en la plataforma Bandcamp a precio libre y publicada en vinilo en 7 pulgadas. We'll be right back. los estadounidenses Carp, que en 1995 hicieron el gran disco Suplex. Ahí nos encontramos increíbles canciones como la que acabamos de disfrutar en Peladilla, See You at Lake Fair. Años atrás, en 1993, Melvins editan el disco Houdini, álbum seminal en el que hallamos este tema, Sky Pop. parada consecutiva en la década de los 90 y tercer bastión, Unsane, de su disco Scattered, Smothered and Covered. La gozábamos con el tema Get Off My Back. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. We'll be right back. canción Coward, en inglés Cobarde, del disco Public Castration is a Good Idea, año 1986. Ni que decir tiene que eran Swans. Continuamos. We'll be right back.

canadienses Kensington Market, con la cara B de su primer single titulada I Would Be The One, que salió al mercado en el año 1967. Cecil Campbell, que cantaba Whisper to Me. La canción se puede encontrar en la recopilación Feel Like Jumping, The Best of Studio One Women. Así entramos en el último cuarto del programa. I'll be there for love, love, love, love, love, love. I'm playing my organ, I'm playing it till morning, playing a song you like to hear. Loving your smile, I've loved it all the while, laughing at me when I'm away. Oh lover, I fear there is another calling me dear. Love, love, love, love, love. I hear that you have died. Oh, returning, returning, I'll be there for the morning, saying goodbye, my love, love, love, love. En Peladilla ha sonado Michael Junkers Band desde Minneapolis, Minnesota. El disco se titula Microminiature Love. Vio la luz en 1968 y se ha conocido gracias a reediciones publicadas ya en este siglo. Una auténtica maravilla. El tema era Returning. Watch it slip away. Promises. Keep in the sorrow. En el tiempo hasta 1972, Annette Peacock y su canción Blood, disco I'm the One. maestro Angelo Badalamenti, la partitura de Twin Peaks, Fire Walk With Me, la película. Hemos paladeado la pieza titulada Moving Through Time. Y en esas estamos. Hasta aquí esta peladilla, la 90. Te damos un abrazo, te transmitimos toda la calma posible. Un beso y hasta pronto. Mm-hmm.